mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos. Tanto hay miedo lo que nunca hubo. Pongo mis temas y le encantan. A todo volumen hasta que los vecinos se levantan. A mí no te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. A mí yo te robo. Oh, oh, y no pasa nada, tu novio es un bobo. Oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle, dice: tu novio es un bobo. Tu novio es un bobo. A perrito malvado, agarras caravana, volver remamado. Este bum, bum, bum, bum, bum. Que el agua pone pa' triqui, triqui. Yo no te mama el culo, pa' eso que no mames. Baja pa' casa, toma chupete. Baja pa' casa, cuatro ponete. Baja pa' casa, toma chupete. Baja pa' casa, cuatro ponete. Toma, luz, hasta la plata con un pal. Mucho brillaca. Toma, luz, hasta la plata con un pal. Mucho brillaca. Se murió un maracotón. Ella sabe que se la trae. Yo te quiero en casa pa' Fronte a tu sabes. Este es el motherfucking remix. El party explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejó el perro atao. Con los ojos rojos, flow polarizado. Con tres huechas finas que bailan el tao. Pero mueve la cadera, va de lado para lado. Para. Te voy a decir algo. Esta noche me voy de gira y con la Toxi ni cabida. Chiquitita que le gusta el sex. Te voy a decir algo. Salgo de noche, vuelvo de día. Sensual, mami, sensual. Sensual, mami, sensual. Y las pibas sin compromiso mueven el tarro hasta el piso. El terror. Rompemos discoteca, le damos calor. Rompemos discoteca, rompemos discoteca. Si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una luz a Medellín y te pago el fin. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una luz a Medellín y te pago el fin. Te voy a hacerte completa. Estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta. Ahora nadie aprieta. Me puse la Valenciaga. No te veo cara conocida, compa, no te juno, juno, juno, compa, no te juno, juno, juno, compa, no te juno, juno, juno, compa, no te juno, juno, juno, juno. Vos sos turro, pero más turro que yo no sé. Hoy te porto igual boliche, pero por no sé. Las mujeres se me pegan porque corné. No me preguntes quién soy si vos lo sabes. No te veo cara conocida, compa, no te juno. Ya nos conocemos y no compramos con ninguno. La rubia, la morocha, la como de desayuno. Y dice que soy el uno. Me le pego por atrás, le digo soy tu romántico. Y tu novio que frontea, pero sé que sea de plástico. Le mando un saludo porque sé que es mi fanático. Mientras te chorrea como atrás. Me le pego por atrás, por atrás, por atrás. Me le pego por atrás, atrás, atrás. Por atrás, por atrás. La rubia, la morocha, la como de por atrás. Piso como para el tiempo de Calderón. Oye, vámonos. Ah, ese movimiento sé que contigo pegué. Teque, que te quema, a mí me lees, tembleque. Pero si tú te das guillema y nos vemos pa' cheque. Teque, que te quema, a mí me lees, tembleque. Baby, love or not. se le culo pa' atrás, culo pa' atrás. Culo pa' atrás, culo pa' atrás. Culo pa' atrás, culo pa' atrás. Culo pa' atrás, culo pa' atrás. Entiendan que esto es música, cabrones. Y ya le estoy pisando los talones. Criminal, ¿qué tal? Trata plomo como el patrón del mal. Grupo Cañaveral dijo que tiene espina el rosal. Sosal, no sabe quién soy, chequea mi dorsal. Nos fuimos pa'l party, mami, arrancó por Mozart. La colombiana viene pa' acá y pa' allá. Se graba bellaqueando, prende la cámara. Con el Philip a la historia arranca pa'l cara. Fina, pero es una rocha que se banca la. Toma blanca, ma, con palanca la. Pinta blanca, tengo un combo que la banca, ma. Colombiana, la baby ronca de Santana. Una bandida, ponete en algo y te asalta. Fina, pero es una rocha que se banca. Toma, toma, súbelo, bájalo. Bellaqueando, bellaqueando, bájalo. Toma, toma, súbelo, bájalo. Bellaqueando, bellaqueando, súbelo, bájalo. Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo. Adicta, a mí lo que me gusta es tu cara de maldita. Algo. Me le pego por atrás. Con mucho ritmo y sabor.